continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. La precisión es absoluta desde ahora en RAI. Radio Andalucía Información con la música de Breathing Logic. Llega desde los Estados Unidos el disco Sweet. La música de los Rhythm Logic, un cuarteto de los Estados Unidos, Sweet Talk, charla suave, hay mucho más. Desde el país de los sueños, creo que esto le va a gustar. Es una versión de un clásico. That's the way of the world, que fue éxito hace muchos años con Earth, Wind and Fire. Es en directo, escúchenlo. Concierto de un grupo clave en la evolución del acid jazz europeo, fundamental en el género en todo el mundo. Ahí siguen presentando la próxima pieza que van a interpretar. Okay, cut the ropes. We're about to go. Estamos hablando de los Incógnito, por cierto que no se lo había dicho aún. Y ahí comienza la primera de las notas. Hablando de experiencias maravillosas como la que vamos a tener. La gente disfrutando, qué envidia. Hubiera sido maravilloso estar compartiendo con la banda Incógnito, pues, esa experiencia precisamente y esa forma de vivir y entender la música con ese clásico de los Tierra, Viento y Fuego. Y aquí comienza precisamente ese That's the Way of the World. Incógnito, Rhythm Logic y mucho más que aún tenés para disfrutar por delante en RAI, Radio Andalucía Información. La perfección existe. Aquí solo la mejor música del mundo. Pueden apostar por ello. Un programa concebido y diseñado especialmente para oyentes como usted. Desire higher and higher to La música de Los Incógnitos, uno de los mejores grupos en la historia, con una versión de That's the Way of the World, que se hizo con 3 discos de platino gracias a Earth, Wind and Fire en el año 1975, exactamente. Shaun LaBelle. En el país de los sueños, la música de precisión, como dijimos al principio, continúa. Es un fragmento del álbum Desert Nights, Noches Desiertas. Lorenzo Romero, el productor. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Y muy buena música, desde luego. Sometimes on my way home, I ride past your street, hoping to get a glimpse of you and tell you how I missed you. But before I reach my door, your name is on my cell. I listened to my voicemail. I could have cried when I heard you say. Música de los nuevos valores, el sonido internacional. Ahí estaba Shaun LaBelle, Desert Nights, nuevo soul, rhythm and blues, inspirado en los clásicos del estilo. Recuperando a Rhythm Logic, seguimos por el momento en el país de los sueños en los Estados Unidos. sometimes comes as quite a shock when the gods of love decide to leave you in a state of total disarray. Música de los Rhythm Logic desde los Estados Unidos. Michael White, que es el batería, el teclista Brian Simpson, con un gran número de discos en solitario que hemos escuchado, pues yo creo que prácticamente todos aquí en el País de los Sueños. Dwayne, al que llaman Smithy, Dwayne Smith al bajo, y Ron Smith como guitarrista de esta super banda que ha elaborado muy buen material de cosecha propia, de manufactura firmada por ellos mismos, y también más de un clásico que con frecuencia ha aparecido aquí en la producción del País de los Sueños, que se centra precisamente ahora en la música de Brian Simpson, About the Clouds, uno de sus discos más recientes en solitario, viajando directamente hacia 2007, Sobre las Nubes. 11 canciones maravillosas, esta es una de ellas. En el País de los Sueños, Let's Get Close. música de Brian Simpson. Hemos escuchado a los Incógnito desde el Reino Unido en un concierto que celebraron en Hungría hace algunos años. Una grabación excelente, pues hace pocos minutos, con esa versión de That's the Way of the World, de la que hablamos, disco de platino varias veces, con los Earth, Wind & Fire. Bien, pues vamos a ir a otro lugar, a Lugano, exactamente, con un festival de jazz, el de Lugano, que se producía en 2006, con gente tan importante como el maestro Al Jarreau. Una de las canciones también es una versión, precisamente. Es la que estamos escuchando. Por supuesto, Al Jarreau rodeado, apoyado en escena por algunos de los mejores músicos de precisión que existen. Estamos ante Human Nature, esa naturaleza humana que es tan compleja y que yo creo que nadie ha podido poner lógica. Nadie la comprende, aunque todos la vivimos y la compartimos. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Ya saben que esto es el país de los sueños. Música de Michael Jackson. De la improvisación en un macro concierto maravilloso, Festival de Jazz de Lugano, All You Go, 2006, en la versión de ese clásico Human Nature de Michael Joseph Jackson. Seguimos con, una vez más, Rhythm Legend y otra porción de Sweet Talk, charla suave. Nos preocupamos de escoger la música más excitante que hemos encontrado. Se merecen otra cosa, oyentes como ustedes. Eso desde luego. RAI, Radio Andalucía Información. Esta es la emisora que escucha en tiempo de El País de los Sueños. My

La música de Walter Paisley, uno de los mejores saxofonistas de América desde hace mucho tiempo, y muchos clásicos los que abundan precisamente en la próxima producción Look to the Rainbow, Mira al Arco Iris, Jazz Standards from LA. Estándares clásicos de jazz desde Los Ángeles, y todo con una mujer que nació en Japón, que vivió pues buena parte de su infancia, adolescencia, juventud en Brasil, volvió a su país de origen junto a su padre y ha dividido su corazón, su alma y su vida entre un país y otro, entre el jazz, la bossa nova y otros estilos, que domina a la perfección con una voz muy dulce, muy suave y con su precisa forma de interpretar con la guitarra. Y este es uno de esos clásicos. Lisa Ono y una versión de Don't Know Why, no sé por qué. No sé por qué. Se han hecho muchas versiones en torno a esa canción. Norah Jones. El gran éxito fue suyo, no hace demasiado tiempo. Ahí teníamos a Lisa Ono, Look to the Rainbow, Jazz Standards from LA. 13 canciones absolutamente maravillosas en todos los casos, sonando al final de una nueva hora en la producción de Radio Andalucía Información. Desde Lusitania, desde Portugal, Sara Tavares. Sinti es el nombre del disco. Esta es una de las piezas. Di Alma. Se nace. balança não me dança, com esperança, a tua balançante, o balançante, o nosso balanço é, o meu balanço é, uma trança do cabelo de uma deusa do Olimpo Celeste, que a beleza sempre, sempre se manifesta, deixa-te levar, prometo que a música vai te embalar, senta a frescura, brisa doce na cara, edifica, positiva, energiza, saboreia o dia. Edifica, positiva, energiza, saboreia o dia. Gosto tanto quando dás um pouco mais de ti. Fico feliz quando dás um pouco mais de ti. Mezcla de estilos desde Portugal con Sara Tavares y un intenso sabor a África en esta producción que estábamos escuchando. Concluyendo ahora, Los Ángeles, Lir Tenur. Es uno de los mejores músicos del mundo desde hace muchos años, viajando hacia 1988. Fueron 9 canciones las que conformaron un disco espléndido. Se llamó Festival y rápidamente se convertía en uno de los grandes éxitos de la temporada, con músicos de Nueva York, Los Ángeles y Brasil. Entre ellos Dave Grusin al piano, Bob James con el mismo instrumento, Marcus Miller al bajo, Mark Hacking en la batería. Desde Brasil, João Bosco, Caetano Veloso, además de Paulinho da Costa en las percusiones, Ernie Bats al saxo y muchos más. El resultado preciso, perfecto. Latin Lovers, Amantes Latinos, es una de las canciones, la segunda de ese festival.